Bueno, mi nombre es Juan Ignacio Araujo, yo soy delegado del INCA. Nos acercamos acá porque nos parecía que es importante, digamos, ante las medidas que está llevando adelante el gobierno, cómo nosotros nos afecta como trabajadores, cómo nosotros nos afecta como personas también. No podemos dejar pasar por alto, es una desaparición forzada de una persona, de una manifestación que mismo los trabajadores venimos sufriendo desde el principio de la etapa de este gobierno. Que es una medida más que se visibiliza más, digamos, esta fuerte represión que está llevando a cabo, ¿no? Cómo se está institucionalizando ahora la violencia. Cómo no solamente persiguen a todo luchador, ya sea, digamos, cualquier luchador político, cualquier movilización, cualquier manifestación que tenga la gente está siendo perseguida por este gobierno. Nosotros desde el principio de año tuvimos despidos ahí en el instituto. Hubo grandes movidas mediáticas por ensuciar el instituto de cine, mediante recortes de presupuestos, subejecución de presupuesto, cierre de áreas. Nosotros tenemos más de 300 compañeros que son contratados, que se encuentran precarizados. Es importante que estemos todos reunidos en estas luchas y no olvidar que, como le pasa a uno, como le puede pasar a cualquiera. Como es el caso hoy de Santiago, cualquiera de nosotros puede ser el día de mañana.